Bueno, muchas gracias por la comunicación, Frank. Bueno, muchas cosas para preguntarte. Una por la cual ya veníamos pensando en la producción del programa eran las elecciones, ¿no? Que se avecinan ya en pocos días, diríamos horas nomás. Y cómo ves la coyuntura, ¿no? Que se está viviendo en Francia. Los medios en general, decimos también a nivel hegemónico en Latinoamérica, muestran este fenómeno de lo que sería Francia insumisa, ¿no? En particular, Mélenchon como candidato que irrumpe, pero sabemos que es más complejo, que es diverso, y que hay muchas fuerzas en pugna y que expresan también intereses políticos, y de relaciones de fuerza, muy diferentes. Así que quizás para introducirnos, a nuestros oyentes, ¿qué características destacables podés mencionar de estas elecciones que se avecinan? Bueno, mira, estas elecciones presidenciales han sido sí, bastante convulsionadas. En realidad es bastante incierto el resultado de este domingo. Lo que sí está seguro es que estamos frente a un paisaje de derrumbe, de cierta manera, de los partidos tradicionales. El PS, es decir, el partido que está actualmente en el poder con el gobierno Hollande, está casi destruido, dividido, con un candidato actual que no sacaría más del 8%, lo que sería histórico, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Aparecen fuerzas, entre comillas, nuevas, como Macron, que se dice ni de izquierda ni de derecha, pero que fue ministro de este gobierno socialista. Y entonces que ahora pretende unir finalmente la derecha del PS y sectores de la derecha liberal, que tiene toda la posibilidad para llegar a segunda vuelta y, según los sondeos, ganar la presidencial. Pero frente a él tenemos a una extrema derecha muy agresiva y muy capaz, digamos, de catalizar y recolectar todos los votos, protestas de sectores populares, de parte de la juventud, con un discurso que sigue siendo totalmente racista, xenófobo, pero con un discurso social. Es decir, Marine Le Pen dio un giro social hacia el Estado protector para intentar capitalizar el descontento social. Y como decías, la tercera fuerza, tal vez más llamativa, es la de Mélenchon, la Francia insumisa, que podríamos decir, él mismo se reivindica de una forma de populismo de izquierda, es decir, intentar en torno a su persona reconstruir el pueblo francés, pero esta vez con una orientación claramente antineoliberal. Hola, Fran, mira, te habla Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo te quería Hola, sí. preguntar fundamentalmente por los últimos sucesos, en concreto ayer, que se produjo un atentado en los Campos Elíseos que dejó un policía muerto, y específicamente cómo se prevé que pueda afectar esto al resultado de las elecciones del domingo. Y en concreto, ¿hasta qué punto el Frente Nacional de Marine Le Pen podría haberse beneficiado por este suceso? Bueno, hay mucho debate, ¿eh? Desde ayer, frente a este acontecimiento, el asesinato de un policía. Primero porque habría que saber más en detalle qué pasó, porque finalmente parece que es un tipo desequilibrado que realizó ese atentado. Pero obviamente que los partidos de derecha, Fillon, que es la derecha tradicional, Le Pen, incluso Macron, están intentando capitalizar el atentado para su propio beneficio electoral. No sabemos muy bien si Le Pen lo va a lograr, porque obviamente que su obsesión es seguridad, frontera, inmigración, y para ello, o para ella, es realmente beneficioso este tipo de atentado. Pero los franceses, de manera general, están viviendo ya hace meses en un contexto de atentados. Entonces no está muy seguro que vaya a cambiar la coyuntura electoral este acontecimiento. Vale, pues también te queríamos preguntar, hablabas antes del Partido Socialista Francés y de su derrumbe histórico, que ha sido uno de los ejes del sistema de partidos francés de la Segunda Guerra Mundial. Si nos podías contar por las causas de esta decadencia, de este derrumbe, y en correspondencia con la crisis de la socialdemocracia europea en general, ¿hasta qué punto existe un paralelismo o qué nos puedes contar de esto? Sí, yo creo que tienes toda razón. Lo que está pasando en Francia no es algo aislado o solamente nacional. Hay que mirar hacia Grecia, hay que mirar hacia España. Es decir, el derrumbe histórico de lo que fue el PASOK, la socialdemocracia en Grecia, la situación del PSOE en España y el surgimiento de Podemos, de Syriza en Grecia y hoy día de Mélenchon en Francia. Son fenómenos paralelos y con muchos puntos en común. El trasfondo de todo eso obviamente es un capitalismo neoliberal que socavó totalmente las bases social y popular de lo que fue la socialdemocracia europea, que fueron partidos ligados al movimiento obrero, con pretensiones de reforma, de reconstrucción de un Estado neo-keynesiano, y que finalmente una vez en el gobierno aplicaron todas las medidas más neoliberales de austeridad de la Unión Europea. Estas prácticas de la socialdemocracia europea hace que hoy ya está en una situación de descomposición total y de parcial recomposición. Lo que está ocurriendo con Macron acá, lo que ocurrió con el Partido Demócrata en Italia. Pero estos partidos ya perdieron todo el lazo con lo que fue el movimiento obrero histórico, obviamente. Y a la par, el otro aspecto de eso es la dificultad que tenemos como movimiento social, como movimiento sindical, movimiento popular, para presionar y romper, digamos, esa dominación. Entonces, tanto nuestras limitaciones como la transformación neoliberal de estos partidos explica que hoy día el escenario está totalmente trastocado y el derrumbe de estos partidos históricos. Ahí en ese sentido, Fran, bueno, tú conoces la realidad latinoamericana en detalle también, y resulta llamativo que se esté viviendo quizás en Europa un ciclo, no diríamos de ascenso, pero sí de derrumbe, más de lo viejo que no termina de morir, diríamos en términos gramscianos, que de lo nuevo que están haciendo, y que las referencias, las alusiones a Latinoamérica son muy recurrentes, ¿no? Lo sabemos en el caso de Podemos, que hay una referencia, una alusión a ciertos proyectos latinoamericanos, de acuerdo al sector, a la organización al interior de Podemos, más referencias puede haber a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, incluso a Brasil. Aparecen estas alusiones también en el caso de Mélenchon, aparece incluso en otros candidatos, como puede ser Poutou, que tal vez tiene menos caudal de votos, pero que se inscribe dentro de la emergencia de estos proyectos con fuerte contenido, no solo antineoliberal, sino potencialmente anticapitalista. ¿Cómo ves esas lecturas de los procesos latinoamericanos? Y quizás qué nivel de crítica hay para pensar en alternativas que no repliquen las debilidades de estos mismos proyectos progresistas o de izquierda antineoliberal. Bueno, sí, totalmente. Podemos decir que América Latina y Hugo Chávez se invitaron a la campaña electoral en Francia. En las últimas dos semanas, cuando las encuestas mostraron que Mélenchon estaba subiendo, los periódicos, las televisiones y los periodistas en general intentaron atacar a Mélenchon por este lado, diciendo: usted se reivindica de Corea, de Chávez, usted quiere acercarse con el ALBA, algo que aparece en su programa, y intentaron justamente denigrarlo a través de una visión también muy caricatural, ¿no?, de América Latina. De hecho, ahora circulan textos en Francia para decir basta de instrumentalización de América Latina en la campaña electoral acá. Entonces, sí hay conexiones porque, por ejemplo, Mélenchon nunca escondió su afinidad con la Revolución Ciudadana en Ecuador o con el proceso bolivariano. Pero también circulan muchas visiones sesgadas, caricaturales, y de ambos lados. Hay una parte de la izquierda francesa que tiene una visión totalmente idílica, acrítica de los procesos progresistas en América Latina. Y por eso hablabas de Putú, Philippe Putú. Bueno, hay que aclarar que yo sigo y estoy con la candidatura de Philippe Putú, así que mejor decirlo claramente. Nosotros presentamos una candidatura que es abiertamente anticapitalista, es decir, es diferente de Mélenchon, de otros, reivindicando una forma más colectiva de hacer la política, contra la política profesional, digamos. Y también en este sentido hay una reflexión sobre las dificultades, los límites de las experiencias pasadas y actuales en América Latina. Bueno, en relación a lo que decías, desde tu militancia en esta candidatura, ¿cómo ves la creciente o la aparición creciente en Europa de esta llamada izquierda populista? ¿Y hasta qué punto este giro que apareció en la campaña que utilizó Mélenchon de dejar de emplear términos como izquierda y demás para empezar a utilizar el término de pueblo o de ciudadano, ¿no? O de ciudadanía y demás, hasta qué punto se pueden poner en relación al fenómeno de Podemos en España o al de Syriza en Grecia? Sí, es totalmente conectado e incluso asumido. Mira, es muy interesante ver que Podemos, en la última semana, ahí vemos también los desafíos estratégicos, porque la mayoría de Podemos apoya a Mélenchon, Iglesias, Íñigo Errejón, pero el sector de anticapitalistas de Podemos apoyan a Putú. Entonces, incluso Podemos está cruzado, ¿no?, por esas diferencias estratégicas. La estrategia asumida, reivindicada de Mélenchon, ha sido reclamarse de la CLAO, en la CLAO que, bueno, los oyentes conocen muy bien, pensando que hay que superar izquierda-derecha y reconstruir el pueblo frente a la casta, frente a la oligarquía. Y bueno, hay que reconocer que logró una campaña muy dinámica en torno a ese eje de oposición. Pueblo, casta, oligarquía y nosotros. El ellos y nosotros fue el eje de su campaña. Pero todo muy organizado en torno a una figura carismática, que sería en este caso Mélenchon. Ahí está la diferencia con Putú, que el Putú, en este caso, él dice lo contrario. Hay que reconstruir un colectivo clasista, anticapitalista, feminista e internacionalista. Y nosotros no queremos un presidente, un salvador supremo, digamos. Ahí hay un debate fuerte dentro de izquierda sobre estos temas que está cruzado por el debate entre populismo y anticapitalismo también. Ya cerrando, nos encantaría seguir conversando, muy interesante, la coyuntura francesa, la europea, y sabemos que a su vez tiene muchos puntos de contacto y de afinidad con Latinoamérica, Frank. Conociendo vos, estudiando incluso, habiendo vivido, estando frecuentemente aquí en Latinoamérica, has incluso publicado varios libros y compilaciones en torno a la coyuntura de nuestro continente. ¿Cómo ves el contexto, ¿no?, de nuestra América, donde se habla en algunos casos de fin de ciclo, de erosión de esta hegemonía, entre comillas, post-neoliberal, o de impugnación del neoliberalismo más clara? ¿Qué lectura te parece relevante en términos de lo que está sucediendo, ¿no? También haciendo un balance quizás autocrítico desde una perspectiva marxista o anticapitalista como la que mencionabas. Bueno, yo creo que sí, estamos en una coyuntura muy compleja, ¿no?, actualmente en la región, en América del Sur en particular. Tal vez más allá del debate sobre ciclo, fin de ciclo, agotamiento, que tal vez hay que superar en esa altura, vemos que hay reflujos, ¿no?, reflujos importantes de lo que fueron las experiencias post-neoliberales gubernamentales, si miramos Argentina, Brasil en particular. Pero también vemos que hay una crisis y descomposición desde arriba en Venezuela. Eso hace que de nuevo tenemos que reflexionar qué es tomar el poder concretamente y qué les pasa a la izquierda o a las fuerzas progresistas como cuando ganan el gobierno, que no es el poder. Hay una reflexión muy, muy importante. Pero a la vez, frente a ese retorno, regreso de derechas neoliberales muy agresivas con el apoyo de Estados Unidos, creo que tenemos que seguir mirando desde abajo, porque desde abajo se siguen tejiendo un montón de alternativas de espacios comunitarios, de autoorganización, de autogestión, y para mí justamente es el eje central para poder reconstruir y seguir avanzando, profundizando las conquistas, defendiéndolas, pero también mirando todos los límites, ¿no?, de lo que fue la conquista de gobiernos, a veces una perspectiva incluso de revolución pasiva, ¿no?, como dijera Massimo Modenesi, de integración de los movimientos, de cooptación, abandonando la autonomía de lo popular. Hay que reconquistar esa autonomía de lo popular y esa independencia de clase, creo. Bueno, muchísimas gracias. Interesante, ¿no?, el panorama que se está viviendo en Francia, esta coyuntura que abre no solo la dinámica electoral, sino también la irrupción de diferentes proyectos que cobran mayor visibilidad y que se conectan con otras resistencias en el resto de Europa y también en nuestra América. Así que probablemente te estemos llamando en un futuro para darle continuidad a esta conversación, Fran. Bueno, con mucho gusto y un saludo fraterno desde Francia. Hasta luego. Bien, interesante, ¿no?, todo el panorama que nos plantea Fran, la mirada también crítica, ¿no?, más en profundidad, en detalle sobre ciertos procesos que no son tan visibles, que en general los medios hegemónicos, insistimos, pero vale la pena plantearlo, destacan figuras individuales y no procesos colectivos, entonces recuperar esa dimensión más colectiva que mencionaba él es fundamental. Sí, está bueno como echar una mirada por Francia, que ahora mismo, bueno, este fin de semana va a ser el centro de la actualidad casi mundial, podría decir, que podría ser uno de los focos de nuevas turbulencias geopolíticas que nos puede traer sustos o, por qué no, esperanzas, como pueden ser las convulsiones que ha habido en Estados Unidos o en Inglaterra con el Brexit. Así que nada, estaremos muy atentos de lo que pasa el domingo en Francia y las posibles consecuencias que pueden traer. Sobre todo pensando que esa relación de fuerzas que puede modificarse en términos electorales, con las perspectivas y más allá de las críticas que bien mencionaba Frank, ¿no?, en el caso de la candidatura de Mélenchon, la realidad es que puede significar no solo una modificación de fuerzas a nivel francés, sino europeo, ¿no? Esto puede dar un impulso, una renovación a perspectivas de izquierda, emancipatorias, más allá de la propia voluntad de los actores de Francia insumisa. Así que vamos a escuchar ahora. Estamos escuchando ya ahí de fondo a Kevin Johansen con Mac Guevara's o Che Donalds, que eligió Vidal. Y le contamos a nuestros oyentes que no pueden ver, porque todavía no tenemos una camarita acá en el estudio, que Vidal ha pasado al lado del estudio a hacer la entrevista ahí con Frank Gaudillard, y estamos con Aldán acá en los controles. Me había olvidado de lo lindo que era operar, hace bastante que no operaba, así que acá nos quedamos y ya volvemos para irnos a Florencio Varela.